Mosquito más pesadito. Un mosquito muy pesadito vino a posarse en mi nariz. No hay que ponerse muy nervioso, esto se resuelve así. Con un aplauso por acá, un aplauso por allá, un aplauso por acá. Hola, hola, hola, muy buenas tardes. ¿Se escucha ahí? ¿Sí? Genial. Estamos saliendo en vivo y en directo en este preciso momento y ya es la hora 18 con 13 minutos de la tarde en la ciudad de Deán Funes. Hemos encendido la radio Pueblo en vivo y en directo. Estamos saliendo porque no sabemos tener programación a esta hora en vivo, programa de aquí, pero hicimos una tremenda excepción. Y vale la pena, claro que sí. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo visitas de Quilino y Villa Quilino. Tenemos en el estudio a un grupo de estudiantes que nos van a contar una gran noticia. Pero antes los voy a saludar, a ver si sale bien como lo ensayamos. Hola, buenas tardes. ¡Hola, buenas tardes! ¿Cómo les va? ¡Bien! Bienvenidos, bienvenidas. Muchas a la gracias. Radio. Ahora muchas gracias. Qué lindo que hayan podido llegar hasta aquí porque vienen de viaje. Si bien estamos cerquita, pero hay que viajar, lo mismo. Sí, de sí, una localidad a otra. No sé si alguno de ustedes sabe cuántos kilómetros nos separan a Deán Funes y a Quilino. No, lo estudiaron a eso. Bueno, ya lo van a estudiar, segura. Seguramente. Ahí el operador Cristian, a quien le vamos a agradecer, nos está soplando, nos dice que son 28 kilómetros. Sí, 28 kilómetros. Sí, sí. Que son como algo así en tiempo reloj, 40 minutos. 40 minutos. Depende cómo vengamos, tranqui. ¿Ah? Bueno, y yo voy a ir presentando de a uno y me van a ir comentando cómo se llaman. Nombre, apellido y la edad, ¿sí? Bueno. Vamos de a uno. Vamos a empezar desde mi izquierda. No, vamos a empezar a entrevistar. Ya nomás, ya estoy largando. Yo ya les estoy pidiendo que ustedes me digan su nombre, su apellido y su edad. Esa es la presentación de la entrevista. Muy bien, muy bien. Ahora, pero empezamos desde la izquierda porque le contamos a la audiencia. No pueden vernos, pueden escucharnos, que tenemos... 1, 2, 3, 4, 6. 7 niños y niñas aquí en el estudio. 6, apare. 1, 2, 3, 6. Ah, 7 como dijeron. Falta una. Sí, bueno, vamos. La primera. Soy Valentina Fernández Contreras, tengo 9 años. Muy bien. Le vamos a preguntar al papá que está en la puerta, porque obviamente nos acompaña el papá de uno de los chicos, los papás, las mamás. Si se escucha bien desde la radio. ¿Qué? ¿Qué me hacen así con la boca? El hermano, claro, vino toda la familia. Vino el hermano, la mamá, el papá, el seño. Ya lo vamos a presentar al seño también. Y claro, tiene que venir todo, porque es todo un suceso lo que está pasando. Bueno, vamos a repetir el nombre de la primera participante, a ver. Soy Valentina Fernández Contreras, tengo 9 años. Muy bien, Zoe, bienvenida, vamos. Soy Danae Lucero Nair y tengo 10 años. Soy Ayrton Herrera. Y tengo... Ah, y Ezequiel, tengo 9 años. Soy Franco Urtilo Caño y tengo 10 años. Soy Esteban Montañez y tengo 10 años. Buenas tardes, yo soy Miguel Meyer Martínez. Un poquito más fuerte para que se escuche, ¿eh? Buenas tardes, yo soy Milo Martínez. ¡Ah! Sí. Yo soy Milo Mayer Martínez, tengo 9 años, vivo en Villa Quilino. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, están todos ya presentados. Ahora vamos a presentar a la seño que está en la cabina de operadores, porque no entrábamos en el estudio. Está del otro lado la seño Ivana. Hola, seño. Hola, buenas tardes a toda la audiencia. Mi nombre es Ivana Villegas y soy docente de cuarto grado del Centro Educativo de Armas de Quilino. ¿Se escuchó bien? Vamos a tener que reiterar la presentación, seño, porque no se estaba escuchando. Buenas tardes a todos, ahora buenas sí. Tardes a toda la audiencia. Mi nombre es Ivana Villegas, soy docente de cuarto grado del Centro Educativo Dalmacio Belezarfi de Villa Quilino. Bienvenida, seño, gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio, por la invitación. Nosotros también somos los agradecidos porque sabemos que viajar hasta de Anfunes, sobre todo las familias que se comprometen, la escuela, esto es un gran trabajo y una gran responsabilidad también, así que agradecidos nosotros por haberse llegado hasta la radio. Y justamente nosotros los llamamos que vinieron a la tarde, porque a la mañana, ¿qué pasa? ¿Ustedes qué hacen a la mañana? Escuela. Sí, porque... Bien, ahora, quiero que me cuenten. Vamos a ir al hecho directamente. Después vamos a hablar un poquito del cole. Pero quiero que me cuenten cómo surge, así la audiencia sabe también de qué estamos hablando, esto de hacer un rap. Un rap, pero para el mosquito. A ver, ¿quién empieza? ¿Por qué hicieron el rap? La verdad es porque yo primero tuve dengue. Creo que fue por eso, no sé si habrá sido por eso o no. A ver. No, y también fue porque nosotros lo estudiamos. Lo estudiamos. Con vimos todos su los parte. Vimos su parte. Vimos cómo, vimos cómo es su nombre. Cómo es su nombre verdadero. Y por eso la señora nuestra nos hizo en la carpeta escribir qué queríamos hacer. Un rap, una cumbia y una chacarera. Y todos votamos por el rap. Y ahí surgió y toda la letra le hizo la seña. Y las voces lo hicimos nosotros. Y también fue ayuda de Lucas Ibáñez. Con ayuda. Genial, genial. Fue bien explicado. Vamos a hacer más preguntas. Así pueden contestar todos, todas. Cuando la seña les dio la actividad, ¿no es cierto? La seña Ivana les dio la actividad. ¿Qué materia ustedes estaban estudiando? ¿De qué materia? ¿Ciencias sociales, ciencias naturales, lengua? Lengua. Bien. A partir de la materia de lengua, entonces, ustedes allí comenzaron a practicar y a realizar la canción que la seño también estuvo participando en la letra. Sí, la seño le escribió la letra. Cuando ustedes leyeron la letra, ¿qué les pareció? No, para sí. El principio era, para nosotros sí, era difícil, bien. Pero con práctica los días pasaron y lo salió. La verdad hasta es que vino Lucas Ibáñez, nos dio su oportunidad y después hicimos el trap. Mi segunda parte fue la que más me costó a mí. Ajá, ¿por qué? Porque era como medio difícil para mí. La primera ya la tenía memorizada, pero la segunda y ahí me costaba. Claro. Era como más difícil para mí. Bien. Ya estuve una semana con dengue y no la pude haber practicado. ¿Cómo era tu nombre? Ayrton Herrera Ezequiel. Ayrton, vos decís que tuviste... Ayrton. Bien. Ayrton, disculpen ustedes que me confundo, no escuché bien. Ayrton, vos que tuviste dengue, la enfermedad, sí. Contale a la audiencia, ¿cómo le pasaste? Muy mal, muy, la verdad, muy mal. ¿Qué tuve vómito y dolor de cabeza, me dolía todo el cuerpo. Nada. Sí. ¿En qué época del año te contagiaste de dengue? Casi la mitad del año, la verdad. ¿De este año? Sí, de este. Miren ustedes, porque por ahí los médicos y las personas que están especializadas en el tema dicen que el mosquito avanza en verano. porque es cuando hace mucho calor, cuando llueve, cuando se acumula el agua en los recipientes, ¿no es cierto? Sí, sí, también nos dijeron que los explicaron, nos dijeron muchas cosas. Que tenemos que soltar el agua. Tira el agua. Bien, bien. Ahora sí. Que los dengues se producen en los tarritos, en las gomas de los autos. Sí, sí, sí. Y bueno, pero también quedan los huevitos del verano pasado. ¿Cómo? Serían los huevitos del dengue, que quedan plantados, y eso cuando empieza a hacer calor explotan y sale el mosquito dengue a picar. Por eso es muy probable que Ayrton justo salió el mosquito, se despertó ahí del huevo y lo picó. Y le pasó muy mal, ¿no? Muy mal. Y ahora estamos en épocas donde el mosquito está fatal. Es claro, el momento crucial. Donde más tenemos que tener cuidado, ¿no es cierto? Bueno, a ver, vamos a darle la palabra a la señora Ivana para que cuente un poquito también de qué se trató este proyecto y cómo lo vivió la señora con sus estudiantes. Bueno, un poco es como comentan acá los chicos, porque estuvimos trabajando en abril sobre el dengue, sobre la enfermedad del dengue, los síntomas. Y después nosotros comenzamos a trabajar con un proyecto que es el proyecto del agua, Escuelas del Agua, que también se relaciona. ¿Ahí me escucha? ¿Ahí? ¿Se escucha ahí? Sí, sí, la escuchamos. Bien. Y la propuesta surgió porque estábamos trabajando de manera integrada en lengua, en ciencias naturales, en ciencias sociales, también pudimos ver ahí. Y le digo a los chicos, bueno, vamos a trabajar rimas. Entonces venía viajando ya en el colectivo, ya regresando a casa, y fui escribiendo ahí frases, fueron armas. Y de ahí surgió la poesía, pero para que ellos pudieran identificar esto de los síntomas, de lo que es el dengue, ¿sí? Y de ahí después le digo a los chicos, ¿sí hacemos una canción? ¿Y qué género quería? Entonces hicimos la votación como dicen ellos, y bueno, y salió ganador el rap. El rap ahí del mosquito. Sea de tu agrado, atente con esta canción, que informarte es nuestra misión. La enfermedad de dengue es peligrosa, tenés mucho cuidado que no es cualquier cosa. Eres aullipti, se llama el mosquito que te transmite el virus de apocalipsis. Y fue Lucas Ibáñez, un gran músico también, sí, que bastante conocido, ¿no? Muy conocido, quien les ayudó a editar la canción. Sí, le propusimos a él, si nos querés acompañar, aceptó gustosamente, con toda la buena onda, con los chicos, ellos quedaron maravillados, decían los chicos, tanta tecnología, señor, convertimos lo que fue el depósito en una sala de grabación. Sí, sí. Así que así surgió también lo que fue ese proceso. Y bueno, los chicos muy, muy contentos, la familia, también agradecerles a ellos todo el apoyo, porque tuvimos que quedarnos fuera de hora a veces para que pudiéramos grabar y en distintos días. Genial, genial. Y esto también, de alguna manera, tenemos un estudiante que ha tenido la enfermedad. Sí, sí, sí. Y qué mejor manera de que por medio de la música, en este caso, ellos puedan concientizar también y ayudarnos a los grandes y a sus pares a concientizar. ¿En el grado que van, hay más estudiantes? Son 7 los chicos, ahora ha faltado una de las niñas, pero bien. Son 7 ellos. Son 7 estudiantes de cuarto grado. Y ¿Nos pueden contar a qué escuela ustedes van? ¿Cómo se llama su escuela? Una vez más, a ver. Vamos a la Madre Sarfiel. Ahí va. Me encanta cuando le hacen un coro porque cobra más fuerza. Se los escucho más fuerte. Bien. ¿Ustedes saben que hay muchos medios que lo han tomado a la noticia? ¿Sabían ustedes? Sí. ¿Y qué les causa a ustedes eso? Mucha felicidad. Ajá. Y la radio popular también sube, va a subir la canción. Bien, acá nosotros en Radio Pueblo ya estuvimos estrenando su canción, su rap, y hace rato que ya viene saliendo. Así que es una manera... ¿Sí? Y después de esta radio tenemos que ir a otra. Ah, no me digan. Sí, sí, nos invitaron. Wow, ¡guau! ¡Qué famoso! Mami, cuando apareció en el canal 2. En este canal. ¿Me mostró? ¿Me mostró? Después me muestran porque ahora estamos hablando. Apareció en este canal, creo. Nos vamos a entretener y vamos a quedar sin que la gente nos escuche. ¿Y sabe qué es lo mejor? A ver. Que van a pasar el rap del mosquito por la FM. No, por la Totó Radio. También, por la otra radio. O sea que se están haciendo muy famosos. Sí, vamos a ser famosos. De medio a medio. De una radio a otra radio. Van a ir de canales de televisión a otro canal. Miren si esto llega a los oídos de... ¿Ustedes conocen Opinión Fija? Sí. Que él también es una canción de mosquito. Ajá, no sabemos. Es la que estábamos escuchando al principio del programa. Este mosquito que no convoca, no se equivoca, no va a fallar. No corro riesgo, cierro mi boca. Noche me puedo escapar. Ay, weón. Esa es la canción. Bueno, nos hace retorno, pero tenemos los micrófonos altos. Bueno, escuchen, es la hora 18:30 minutos. Vamos a hacer una pausa musical, vamos a escuchar una canción. ¿Tienen ganas de escuchar algún tema? Sí, sí, sí. Dale. A ver. El rap del mosquito, dale. No, otro. No, eso lo vamos a dejar para el final porque yo se los voy a pedir que lo hagan a capela acá. Bueno, dale, me gusta. Sí. Una canción que quieran escuchar ahora ustedes. No sé, la de Piñón Fijo. Sí, la de Piñón Fijo, la del mosquito. ¿La ponemos de nuevo? Sí, es que no la sabíamos cómo era. Bueno, vamos a escuchar nuevamente la canción de Piñón Fijo del mosquito. Vamos a volver al aire con ustedes nuevamente. Vamos a hacer otras preguntitas más. Y también vamos a llamar... ¿Saben a quién? ¿A quién? A Lucas Iván. Para que nos cuente él también, por teléfono, cómo hizo la canción conjuntamente con ustedes. ¿Cómo se sintieron ustedes? Bien. Y orgulloso. Pero la gente que está en su casa no lo va a poder ver. Tenemos que hacer llamada telefónica para que la radio... ¿Por qué? ¿Qué pasa con la radio? No puede vernos, puede escucharnos. Claro. Esa es la magia de la radio. Por ejemplo, ahora la gente se debe estar imaginando cómo es su cara. Porque los escucha hablar, pero no los puede ver. Ya conoce nuestra radio, nuestra cara por la canción. Sí. Bien. Se muestra. Si las mamás, los papás autorizan, después nos sacamos un foto y los publicamos. Dale. Pero hay que ver si nos autorizan sus familias, porque ya son le menores. Vamos a preguntar. Son niños, claro. No podemos sacarle fotos hasta que la mamá y el papá no nos digan el ok. Bueno, vamos a escuchar entonces Piñón un poquito y ya volvemos nuevamente al aire con el programa especial. ¡Qué mosquito más pesadito! Un mosquito muy pesadito vino a posarse en mi nariz.

pase, que pase. Una pura parrandero. Que goce, que goce. Cumpla lo que quiero. Fueron los antepasados los que inventaron la cumbia en noches de ron y vela. Llevando la creación, los sonideros del mundo, fuente de las tradiciones, por hoy se tomó con la bebida en la mano, ya lo pide el baile entero. Quieren que pase unas cumbias, el sonido parrandero. Quieren que pase unas cumbias, el sonido parrandero. Que pase, que pase. Una cumbia parrandero. Que goce, que goce. Cumbia lo que quiero. Que pase, que pase. Una cumbia parrandero. Sensual y bohemia es por la ansiedad de que estés junto a mí. Olvida la vanidad y el orgullo, déjalo afuera. Y tus labios se entreabrieron para decirme deseo y te quiero. Sensualidad que siempre callé. Pero esperaré más. Aprenderé de ti hasta el final. Provócame mis labios, hazme tuya de una vez. Qué impaciente estoy de ti, de tu sensualidad que siempre callé. Volvemos al aire. Estuvimos escuchando música pedida por ustedes mismos. Primero estuvimos escuchando Opinión Fijo con el tema de los mosquitos. Y después cumbia, que uno de ustedes, dice el operador, que había pedido la cumbia. ¿Les gusta la cumbia? Sí, mucho. Ah, bien. Más o menos. A ver, por aquí, ¿les gusta la cumbia? Sí. ¿Sí? Ah, tenemos uno que le gusta la chacarera, claro que sí. A ver, chacarera y folclore, ¿a quién le gusta el folclore? A mí. Bien. Sí, a mí también. Por el estilo de mi abuela me gusta, y de mi mamá. Muy bien. ¿Saben bailar folclore? Sí. No, de vez en cuando. Bueno, sí. Sí, porque en la escuela antes nosotros participamos y bailábamos el folclore. Bien. Yo iba a folclore antes. Bien, han salido a bailar. Perfecto, me encanta. Bueno, nos recordamos a la audiencia que tenemos la visita de los estudiantes de la escuela ¡Dame que me les de cuarto grado! ¿Quiénes fueron los autores y los intérpretes del rap del mosquito? Lo que nos la seño hizo la letra y Lucas Ibáñez lo grabó y la seño a nosotros nos lo sacó la foto, que en el rap del mosquito se ve que hay fotos. Ah, y también nosotros a final, o sea, a primero, cuando estábamos por grabar el rap, fuimos al Tajamar. Lo grabamos ahí, tomamos unas tomas, lo cantamos. Ah, sé que le pasaron bastante bien grabando el rap. Excepto yo. A ver, claro, porque fue justo pasamos... cuando tenían dengue. Se había contagiado de dengue, Ayrton. Y también pasamos por el Tajamar, la radio, o sea, el Tajamar, la plaza y el parque autóctono. ¿Qué es el Tajamar? El Tajamar. Es un lago gigante, donde hay mucha agua, ahí se asientan los patos. Sí. A veces contaminan ahí. Es como un lugar de turismo. Ajá, un lugar de turismo, es un lago. Y bueno, lo que falta todavía es que la gente lo siga cuidando. Sí. Claro. Vamos a tener que hacer otro rap. Sí. Del Tajamar. No, este es el rap. Vamos a tener que hacer un. Vamos a tener que grabar un disco entero, porque miren. Recién estábamos hablando con el señor Ivana. Tenemos las langostas grandotas que se llaman. ¿Saben ustedes cómo se llaman las langostas grandotas esas que saben? Chikunguña. No, las langostas, esas que saben ser como una epidemia que se da en una etapa del año y tienen un nombre. No sabemos. Las tupuras. Son unas langostas re grandotas y afectan a los campos sembrados porque se vienen a comer toda la siembra de los campos. Sí. Bueno, Me contaba la señora que ella tiene una canción escrita de la langosta, de la tucura. Así que guarden hilo con la señora Ivana, porque tiene bastante, bastante letra, para sí. que ustedes después la interpreten. Sí. Porque esto es un trabajo en equipo. La señora Ivana escribe, ustedes cantan. Hacemos las voces, Lucas Ibáñez lo edita. Lucas Ibáñez edita, hace lo que hace. ¿Sabes cuál es nuestro sueño? No. Ser famosos y millonarios. Que volvamos famosos. Sería que cantemos en todo el público. Sería genial. Que después los quiero nuestros sueño cumplido. Claro, yo me voy a sacar foto con ustedes por las dudas. Yo estuve practicando firmas. Bien. ¿Vos serías nuestra? Tenemos una llamada al aire. Le podemos decir al operador que nos suba la música para saber quién nos está llamando. Hay en las tierras del norte un yacimiento. ¿Todo bien, Gran? ¿Todo bien? Tenemos al teléfono a Lucas Ibáñez y los van a saludar los chicos. Hola, Lucas. Estamos en coro, como lo habíamos ensayado al principio, ¿se acuerdan? Hola, buenas tardes, Lucas. A la una, a las dos y a las tres. Hola, Lucas. ¡Buenas tardes! ¡Hola, ídolos! Acá estábamos con los chicos, Lucas, conversando de este rap que han podido lograr en un trabajo en equipo con la seño Ivana, haciendo la letra, los chicos interpretando con su voz y vos ayudando con toda la edición de esta canción. Sí, sí, y yo aportando un poco, un granito de arena y bueno, haciendo de que, bueno, los chicos, la señora Ivana, Esteban, Valentina, Ayrton, Dana, Emilo, Juliana, haciendo que sean todos, digamos, protagonistas de algo tan lindo, ¿no? Porque la verdad es que no solo es una canción, sino es un despertar de conciencia para la sociedad también, ¿no? Exactamente. Bueno, aquí por un lado, los chicos y las chicas asombradas porque te acordás los nombres de todos. Y por otro lado, con la señora Ivana habíamos estado conversando también que cuando ella te preguntó si podías darle una mano, no lo dudaste, Lucas. Y mira, uno siempre, no es que no dude, sino que analiza el rol social que cumplen las instituciones, el rol social que cumplen las personas detrás de las instituciones, y analiza el bien de los chicos, la motivación que tienen a esta edad los chicos, y creo que en ellos tenemos que ver como un espejo en la sociedad y bueno, y valernos de todo lo que nos pueden enseñar hoy ellos. Y bueno, vi que era un proyecto muy lindo, era muy difícil no sumarse a un proyecto, la verdad que a mí me dio mucha honra que me invitaran a sumarme a un proyecto así, y bueno, y se dio todo esto, y bueno, bien le puse a los chicos, me hice fans de ese grupo. se nota claramente porque te sabes los nombres de los siete y están totalmente contentos, contentas, y acá estamos con su propio relato. Nosotros desde la radio queríamos que justamente ellos pudieran venir, conversar, bueno, con la seño, vos, que nos contaran de su experiencia, el por qué y para qué este rap, ¿no? Sí, bueno, yo por problemas laborales que me surgieron a último momento, bueno, no pude ir porque me hubiese encantado ir con los chicos, seguir compartiendo, porque bueno, la verdad que pasamos unos días re lindos, nos reímos, disfrutamos, vivimos música, vivimos una sensación muy linda. El hecho, como te decía primero, más allá de la música, de lo que se pueda aportar, el mensaje que lleva esto, es el mensaje hacia la concientización, pero también el mensaje hacia la sociedad de la participación, ver, como te digo, en las instituciones, en las personas que hacen a las instituciones, como la Seño, Ivana, y bueno, como los chicos también, ver que se puede ver en ellos, tomar un ejemplo, tomar un mensaje y usar todo lo que se pueda en ellos que están aprendiendo y ayudarlos, motivarlos, ¿no es cierto?, a seguir haciendo cosas así. Así es, Lucas. Bueno, y mientras te escucho hablar, mientras nos contás lo que te parece la experiencia, te quería preguntar cuánto tiempo más o menos llevó el trabajo, la edición, si fue algo rápido, cómo viste vos en los chicos el trabajo, si pensaste que iba a llevar mucho tiempo, poco tiempo, cómo lo analizas. Mira, en principio pensé que me era como un desafío y terminó siendo algo muy muy lindo porque los chicos estaban tan motivados que se hizo rapidísimo. O sea, unos genios, la verdad que desde el primer día me sorprendieron porque estaban, aparte de saberse todas las partes, de cantarlo bien y de hacer todas, estaban motivadísimos, así que imagínate, fue como un trámite para ellos y para mí. Así que, bárbaro, bárbaro, hermoso y bueno, toda una experiencia, ¿no? Porque de todo esto, cada desafío es una experiencia que uno toma de las cosas. Claro que sí. Y recién estábamos conversando con los chicos y las chicas que tienen ganas de seguir cantando. Y me decían que sí, yo les decía que hay varias temáticas, estuvimos hablando del tajamar, de la contaminación, que hay bueno, gente que no cuida los espacios ambientales, que también existe la langosta, ahí con la Seño estábamos conversando que tienen una letra para hacer la música también sobre la langosta, la tucura, la langosta grandota esa que nos sabe visitar en los campos, sobre todo para el lado de Quilino. Así que bueno, yo creo que vas a tener más trabajo, Lucas. Yo gustoso, yo ya soy parte del equipo. Claro. Los chicos desde el primer día me adoptaron ahí, así que bueno, todo lo que venga va a ser para bien y para sumar. Y obviamente, cuando uno trabaja en un ámbito, participa de un proyecto en un ámbito tan lindo, tan amigable, tan cariñoso, es como que a uno le gusta y tiene deseo de más. Justamente eso hablábamos hoy con la Seño, de seguir haciendo cosas, de que los chicos aprovechen la oportunidad de todos estos espacios para abrir puertas, para ir dejando esta enseñanza y también dándole ejemplo de motivación, ¿no? Que lo más importante que hoy le hace falta a los chicos, sacarlos un poco del teléfono, uh-huh, mirar un poco la naturaleza, mirar de ser solidarios, mirar, o sea, esa motivación nace así, ¿no? Nace tal así. Tal cual. Bueno, Lucas, te vamos a dejar ahí para que sigas haciendo tus cosas. Acá los chicos te van a saludar. Saludan a Lucas. ¡Chao, Lucas! ¡Que las pase bien! ¡Ven la radio! Bueno. Disfruten que ya vamos a seguir cantando. Dice, ve la radio, Lucas. Escuchen la radio. Bueno, los saludo con un abrazo grande. Bueno, y a la radio agradecerle la oportunidad que le da a los chicos y a estas cosas, ¿no? Porque es importante. Claro. Así que bueno. Bueno, muy agradecido y un cariño grande a la audiencia. Espero que se la sigan pasando lindo. Muchas gracias, Lucas, y las puertas abiertas de la radio para cuando quieras venir a visitarnos. Así que te dejamos ahí que sigas en tus cosas trabajando y nos encontramos pronto. Gracias por tu momento. Vale, gracias, cuando gusten. Que estén muy bien. Hasta luego, chao, chao. Bueno. Qué genio Lucas, ¿no? Lucas Ibáñez, un gran músico, un gran artista, que ya dice que es parte de su equipo. Sí, claro que sí. Bueno, Yo quiero que me canten el rap ahora en vivo, en directo. ¿Tenemos las gargantas preparadas? Sí. ¿Sí? Vamos preparando las gargantas. Ave María, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12. Muy bien, vamos preparando la garganta y a la cuenta de 3 largamos. ¿Sí? Vamos, 1, 2, 3. Es el rap del mosquito, es el centro muy chiquitito. Somos los chicos de cuarto grado y espero que esto sea de tu agrado. Atenti, atenti con esta canción, que informarte es nuestra misión. La enfermedad de dengue es peligrosa, ten mucho cuidado que no es cualquier cosa. Aedes aegypti se llama el mosquito que te transmite el virus de a poquito. Fiebre, mareo, vómito, urgencia, misal, médico sin dolores y grita. Y estos síntomas lo tenés que medir, al médico para poder ir. Que tenga el zika y el chico muñe, que se vaya para siempre ir una. ¡Mosquito! ¡Pero muy bien! ¡Chiquito! ¡Negrito! ¡Con blanquito! ¡Mosquito! ¡Chiquito! ¡Negrito! ¡Blanquito! Y para prevenir estos casos te dejamos consejos para usar en todos lados. No dejes recipiente con agua en ninguna parte, que esto tan fácil puede hasta salvarte. Usar ropa larga y también el repelente, pero lo más importante, informarle a la gente. ¡Los chicos de la Macio! ¡Mosquito! ¡Chiquito! ¡Negrito! ¡Con blanquito! ¡Mosquito! ¡Chiquito! ¡Negrito! ¡Con blanquito! ¡Genial! ¡Bravo, bravo! ¡Qué genialidad! ¡Qué genialidad! Los veo gracias, muy compenetrados cada vez. Gracias, señor, por esto, por la verdad que los grande. Felicito muchísimo, chicos y chicas. Llegó el momento de los saludos, sí. Tenemos que ir despidiendo. ¿Les gustó venir en los radios? ¡Sí! Y también un agradecimiento a los radios del pueblo. Por esta oportunidad muy grande. La verdad que fue un gusto estar acá con ustedes presentes y muchas gracias. Tuvimos varios días haciendo el rap y por fin lo pudimos subir. Muchas gracias, radio. Porque muchas gracias, padres, señor. Porque los padres nos dan autoridad para subir la canción a YouTube. Y esperemos que a muchos les guste este rap, porque la verdad nos costó muchos días hacerlo. Sí. Bravo. ¡Nos vimos! Bueno, y quieren mandar saludos, porque seguramente en sus casas. Le mando saludos a mi mamita. A ver, le mando saludos a Carlos Martínez. Le doy saludos a mi familia. Se le saludo a mi hermana, a mi hermano. Vamos a ir por orden, esperen. Vamos a ir por orden. Saludos a quien quiera. Bueno, un saludo para mi mamá, mi papá, para los que me estén escuchando. ¿De parte de? De parte de Franco. ¿Franco cuándo? ¿Quién? Acá. Franco y Utielo Caño. Muy bien. Don Montañez, saludos a ver, se acerca. Mi mamá, mi papá y mi hermano. ¿De parte de? Esteban. Saludos para toda mi familia, para mi hermano, para mi tío, abuelos. Parte de Valentina Fernández Contreras. Saludos a mis papás y a mis hermanos, a mi familia, a mis amigos, a las señas. Le mando saludos a mi mamá, a mi papá, a mi abuelo, a mi abuela y a todas mis familias, de parte de Milo Martín. Le mando un saludo a toda mi familia, a mis tíos y a mis abuelos, de parte de Ayrton Ezequiel Herrera. ¿Y la seño quiere mandar saludos a alguien? Bueno, yo quiero agradecer en nombre de la institución, de toda la familia, por brindar este espacio, que más allá de todo lo que los chicos les han comentado, que sea justamente un mensaje que llegue a todos para concientizar sobre esta enfermedad. Así que muchísimas gracias en nombre de la escuela, en nombre de toda la familia. Muchas gracias, Radio. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Nos reímos. Gracias a Adrián Funes. Y nosotros vamos a seguir pasando su rap, obviamente, claro que sí, por la radio. Y esperamos prontas otras canciones más también, ¿por qué no? Así que bueno, muchas gracias, hermoso, y buen regreso para ustedes. Muchas gracias. Que hagan muy bien. Gracias por esta oportunidad. Y a la audiencia les contamos que la Radio Pueblo sigue encendida. Espero que otra vez lo volvamos a ver. Con el programa de Canto Maestro y luego el partido de River y San Lorenzo. Así que quédate encendida en la 103.3, la Radio Pueblo, que te acompañamos hasta las 23 horas de esta noche. Buena jornada, que terminen muy bien el día miércoles. Chau. Avisa urgentes y dolores heriste. Ciertos síntomas no te dejan dormir. Visita al médico para poder vivir. Que tenga el Zika y el chikungunya, que se vaya para siempre.